y por la otra doy la vuelta. Si me hace dar tus amores, déjame la puerta abierta. No hagas la de las rancheras que le echan tranca la puerta. Pero no me ha dicho nada, no sé si lo hará de miedo o me la tendrá guardada. Pero como esta ninguna, 4 por 5 son 20 y 3 por 7 son 21. Voy a echar mi despedida, pero como esta ninguna.